quien quiera que soy un cobarde. Porque en la taberna me ven embriagado. A nadie le importa mi triste pasado, si vivo o si muero lo mismo me da. La culpa de todo la tiene una ingrata, que después de amarla de mí se burló. Por ella es que bebo y la pena me mata, yo la mimé mucho pero me engañó. Lo que el mundo diga no tiene importancia, me hundiré en el vicio del viejo licor. Y aunque me ha engañado, la pienso y la quiero, y aunque sea cobarde no olvido su amor. Entre dos licores seguiré mi vida hasta que la bebida me cure el dolor. Lo que el mundo diga no tiene importancia, me hundiré en el vicio del viejo licor. Y aunque me ha engañado, la pienso y la quiero, y aunque sea cobarde no olvido su amor. Entre dos licores seguiré mi vida hasta que la bebida me cure el dolor.